metiendo. Como decíamos, vamos a tratar de acercarnos a algunos de los compañeros, las compañeras que están marchando en el día de hoy, ¿no? Vamos, compañeros, vamos atrás, por favor, vamos. Bueno, estamos en estos momentos cubriendo, vamos a tratar de acercarnos con uno de los cumbas del Sion, que nos cuente un poco por lo que está sucediendo el día de hoy, las detenciones que hubo y el porqué de la marcha, ¿no? Esto empezó ayer con detenciones en Humahuaca, compañeros que estuvieron desaparecidos durante horas, continuó esta mañana, allanaron domicilio, agarraron compañeros en la calle, y bueno, nosotros estamos solicitando su libertad, estamos solicitando que se conozca el paradero de los compañeros detenidos, pero por sobre todo el cese de las detenciones, que dejen de perseguir a los que luchan. Acá estamos solicitando que caiga la reforma, estamos solicitando salario, y no puede ser que la respuesta sea esta: más represión, más mano dura. ¿Cómo cree que va a seguir la situación si en caso no hay respuesta del gobierno, no? Nosotros vamos a seguir en la calle. Fíjate, hay sindicatos, organizaciones, está el pueblo movilizado. Y creo que la respuesta es pacífica. Sobre todo eso, la paz social de Jujuy la garantizamos los trabajadores, con trabajo, sin trabajo, pero los laburantes. Dale, gracias. Bueno, vamos viendo lo que está sucediendo acá en la provincia, y bueno, es importante poder ir escuchando la voz de los diferentes compañeros, ¿no? Veíamos uno de los carteles que decía Morales pagar los sueldos de los trabajadores de la Quiaca, ¿no? Es importante esto marcarlo, porque hace unos días salía un comunicado del gobierno hablando que habían depositado ya esa plata. Hasta ahora los trabajadores tienen esa deuda, no fueron pagados. Bueno, se sigue reclamando esto, ¿no? El sueldo digno, nada más, que para los trabajadores, para los que todos los días se levantan bien temprano y vuelven muy, muy tarde. Siempre calculamos el trabajo de un jujeño acá, el trabajo de todos los laburantes es salir a las 6 de la mañana, volver a las 6 de la tarde, algo casi común. Y que bueno, siempre es importante que se pueda respetar esto, el pago, ¿no?, de todos los trabajadores. ¡Abajo la reforma, papá! ¡Abajo la reforma! abajo la reforma, nos dice uno de los compañeros que va pasando, ¿no? Es importante. Bueno, acá tenemos un compañero más que nos va a comentar también el porqué de la marcha del día de hoy, ¿no? Hoy seguimos resistiendo en contra y reclamando que se anule la reforma inconstitucional y además que se termine con la persecución de compañeros. Están deteniéndolos, haciéndole acusaciones falsas, a Humahuaca hasta intento de asesinato. Morales está buscando que acá haya una explosión social. Nosotros nos vamos a seguir manifestando pacíficamente y civilizadamente. Pero no le vamos a aflojar, no nos va a asustar con 20 detenciones ni con las 100 más que quieren meter. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y escuchamos las palabras también de un compañero más, ¿no? Lo que nos decía, y importante poder escucharnos esto. Por más detenciones que haya acá en la provincia, el pueblo va a seguir levantándose como viene ya acostumbrado, ¿no? El pueblo jujeño es así. Nos pasó en el norte, nos pasó en los 90 y está pasando hoy de nuevo acá en la provincia. Y bueno, la importancia de poder esto seguir sosteniendo y todo en la calle, ¿no? Vamos a acercarnos a otra de las compañeras también para que nos cuente el porqué de la marcha, a ver. A ver, vamos a acercarnos, compañero. Cumpa, ¿nos puede comentar un poco por qué la marcha el día de hoy? Bueno, la marcha del día de hoy en realidad venía ya siendo convocada en respaldo a la lucha que se lleva en general la provincia de Jujuy con las consignas estas de arriba los derechos, arriba los salarios, abajo la reforma. O sea, en apoyo a los docentes, a los pueblos originarios, al pueblo en general de Jujuy que está viviendo una situación de prácticamente de dictadura acá, ¿no? Y se vio agravado con los hechos de ayer y de hoy, de allanamiento y detención en una cacería de brujas, que evidentemente profundiza esto, que ya no es una sensación, es un manejo de dictadura, vehículo sin identificar, policía civil, persecución, seguimiento, cárcel sin causa, bueno, todo lo que estamos, represión, lo que estamos padeciendo. Y hoy venimos a mostrarles que no le tenemos miedo a Morales, no le tenemos miedo a su reforma, no le tenemos miedo a la explotación de lo que nos quieren someter ni al saqueo. Hoy vamos a seguir nosotros en la calle como siguen los compañeros de los pueblos originarios en la ruta y como venimos y como tenemos todo en claro de que si no cae esta reforma estamos perdiendo como argentinos todos los derechos que tienen los argentinos, nada más que para garantizar el saqueo y los negocios de Morales y sus socios Rivarola y sus fundamentalmente sus socios económicos, las multinacionales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos las palabras de otros compañeros que nos comentaba, ¿no? Cómo está la situación acá en la provincia y cómo va a seguir siendo, sigue pasando, ¿no? Bueno, para la gente que se va uniendo a esta transmisión, vamos comentando un poco que en el día de la mañana hubo 6 detenciones ya de diferentes organizaciones sociales, de diferentes espacios políticos también, que estuvieron en la jornada de lo que fue la protesta del 20 de julio, ¿no? Que era una protesta que se estaba haciendo por la reforma que estaba queriendo imponer Gerardo Morales en nuestra provincia. Recordemos también que esta reforma fue impuesta por Gerardo Morales en las elecciones, una forma bien tramposa que utilizó también el gobierno para, por medio de algunos votos, poder calificar y entrar, ¿no? ¿Quiénes iban a hacer esa reforma? Una reforma que fue hecha solamente en muy pocos días, no llegó a ser una reforma como siempre se la hizo anteriormente, que duraba meses, con donde uno podía discutir, podía charlar, podía ver el porqué de la reforma o para qué servía la reforma. Esta es una reforma que quiere ser impuesta, quiere ser, porque todavía no está impuesta aquel Jujuy. El pueblo jujeño no quiere que esta cosa siga adelante sin discutir. Entonces es una reforma que la quiere imponer el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos a los diferentes compañeros que vienen marchando también, que nos cuenten el porqué de la marcha. Bueno, vamos. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a uno de los compañeros para que nos cuente también el porqué de la marcha del día de hoy, ¿verdad? Sí, no, bueno, estamos manifestando por una, que en el caso nuestro estamos de paro, en solidaridad no solamente por todo lo que viene pasando a nivel provincial, sino centralmente por los descuentos que le hicieron a las compañeras de ADEP. Bueno, y ahora se suman las detenciones lamentables que sucedieron en Humahuaca. Bueno, también ahora sucedieron esta mañana acá en San Salvador. Pero bueno, es una cuestión en general que esto comenzó el 5 de junio y que hasta el día de hoy lamentablemente no hay respuesta efectiva, no solamente lo salarial, sino sabemos muy bien en las cuestiones de esto que viene pasando en la cuestión de derechos, que muy bien sabemos que la reforma llevó a todo este proceso de una rebelión, digamos, pacífica de parte de todos los trabajadores de Jujuy y de las comunidades y bueno, y el pueblo en general. ¿Cómo ve también de las detenciones que hubo hoy acá en la provincia? No, y lamentable porque estos compañeros que fueron detenidos no es que son delincuentes, son compañeros que vienen luchando, como bien te decía recién, por todos los derechos que creemos que se están violando con esta nueva reforma de la Constitución, que como ya se dijo por muchas veces que fue de manera express, y bueno, y eso es obvio que hay atrás de todo eso cosas que están violando derechos, sobre todo de los trabajadores, las comunidades, estudiantes y en general del pueblo jujeño. Entonces, por supuesto, repudiamos y exigimos la inmediata liberación de estos compañeros, que son algunos referentes de las organizaciones sociales, profesores de la universidad y bueno, y también no docentes dentro de la universidad. Me parece muy grave que estemos viviendo esta situación. Y bueno, y justo convergimos con todo este paro provincial que estamos haciendo, en el caso de ADEP, que viene un paro ya desde hace rato, un paro indeterminado que tiene desde el 5, y el caso de nosotros del CEDEM, que habíamos levantado en algún momento el paro, pero bueno, creemos que más allá de toda esa situación, no es solamente salarial, sino es una cuestión de derechos que hoy en Jujuy se está vulnerando. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y escuchamos también la palabra de uno de los compañeros docentes que nos comentaba también de la lucha que vienen llevando ellos acá en la provincia hace ya más de un mes, los sueldos que vienen cobrando. Bueno, los descuentos también que hubo de parte del gobierno, ¿no? Bueno, acá tenemos una compañera. Ivo, ¿nos puede comentar un poco la marcha del día de hoy? Bueno, hoy salimos en jornada provincial de vuelta en contra de la reforma. Y en el día de ayer vimos lo que estaba pasando en la localidad de Humahuaca, los allanamientos y las detenciones, violando los derechos humanos que hubo, ¿no? Y esta mañana nos desayunamos con la misma situación de imputación para 20 compañeros de la provincia de acá de Jujuy. Entendemos que esto también ha sido una situación para desconcentrar la jornada de hoy. Contra el viento, contra la lluvia y como sea, si las comunidades originarias siguen aguantando, nosotros también tenemos que demostrarle que vamos a seguir. El pueblo no se calla más, así que seguimos en unidad trabajando y pidiendo que se derogue la Constitución provincial. No sé qué es lo que tiene que pasar realmente Jujuy para que se tomen cartas en el asunto. porque sabemos que están todos con el armado de las listas, las campañas políticas nacionales, pero Jujuy está estallando. El pueblo mismo dice lo que está pasando. No queremos perder el agua y los recursos naturales que tenemos. Queremos seguir teniendo un Jujuy libre y limpio como lo venimos teniendo. Muchas gracias, compañera. Bueno, ahí escuchamos la palabra de lo que está pasando acá en la provincia, de lo que nos van comentando los compañeros, las compañeras que hoy están marchando acá. Y bueno, como nos decía, ¿no? Es increíble, es impresentable lo que está sucediendo, porque esto es algo que nos vuelve a alguna fecha anteriormente de lo que pasó en la dictadura, pues lo que se vivió también, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos a otro de los compañeros que nos va a comentar el porqué de la marcha el día de hoy. Bueno, nosotros estamos en un paro y además movilización por diferentes demandas, puntualmente el rechazo a la reforma, continúa nuestra demanda de que se anule la reforma constitucional y además repudiando la persecución. Ahora hay 40 órdenes de detención, algunas se han hecho efectivas, tenemos por lo menos 8 o 9 compañeros presos, detenidos, desde comuneros hasta dirigentes sociales, y hay compañeros de miembros de sindicatos, hay docentes, hay municipales, y allanamientos que han sido determinados por la justicia en lo penal, por el juez Nino Fernández, y la justicia contravencional también, que básicamente son un ministerio del gobernador. Hoy la justicia no se maneja de manera independiente. Es claro que el gobierno de la provincia ordena las acciones judiciales, las ordena, las administra, y esto es lo grave, que no hay división de poderes, no hay derecho a defensa, no hay debido proceso, están siendo judicializados de manera express, los condenan con muy poco tiempo. Entonces, frente a esa realidad, lógicamente nosotros no nos vamos a atemorizar, buscan desmovilizarnos a través del miedo, y nosotros vamos a seguir en la calle. Hoy hay 9 cortes de ruta en la provincia, desde hace más de un mes se permanecen, a pesar de que un juez diga que tienen que dejar media calzada. Nosotros estamos en un estado de desobediencia civil, estamos en estado de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho constitucional a hacerlo. En el artículo 6, inciso 5, dice: el pueblo tiene derecho a resistencia cuando la constitución se vulnera en los procedimientos. La constitución y la reforma han sido reformadas de manera ilegal. No se respetaron los requisitos que se dispone para hacer la reforma. No se respetó la publicidad, el gobernador fue presidente y gobernador al mismo tiempo, presidente de la convención, y luego además se vulneraron derechos que están en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. El derecho al acceso a la tierra, el derecho al acceso al agua, el derecho al medio ambiente está vulnerado en el artículo 68, porque elimina la capacidad de la nación para regular el daño ambiental, de que está en el 41 la Constitución Nacional. Bueno, además el derecho a la protesta, a la manifestación, el estatuto docente se elimina en la nueva Constitución de Morales. Fue hecha de golpe, fue hecha de espaldas al pueblo, la Constitución en 15, 20 días la tenía hecha, cuando había 90 días para discutir. Ahora quiere diálogo el gobierno de Jujuy. Es un diálogo hipócrita, porque ya impone las paritarias y dice: ay, llamo a dialogar a los gremios. Y diálogo, por diálogo con las detenciones, ¿no? ¿Cómo cree que va a seguir la situación si siguen estas detenciones? Nosotros vamos a continuar con las medidas y lógicamente pedimos el cese de detención y de procesamiento, y además, si quiera que haya un diálogo, tiene que al menos suspender la constitución. Nosotros buscamos la anulación porque entendemos que no solamente es nula, es anticonstitucional, son dos cosas, y está el derecho a la resistencia. El pueblo tiene el derecho, el deber a la resistencia, la obligación, lo dice la propia Constitución, cuando se vulneran los requisitos. Entonces nosotros nos agarramos de eso. La Constitución vigente es la del 86, para nosotros, para la multisectorial, que quede claro. Y por eso vamos a continuar la resistencia. No nos va a doblegar con intimidaciones, amenazas públicas. Amenazan los cobardes, señor gobernador. Amenazan los cobardes. Nosotros vamos a permanecer porque no le tenemos miedo ni al gobernador ni a sus lacayos. Muchísimas gracias. Bueno, y escuchamos la palabra de otro compañero más que nos cuenta, ¿no?, un poco de cómo está la situación acá en la provincia y cómo va a seguir esto. Como lo decía también, ¿no?, los otros compañeros, el pueblo jujeño ya creo que está claro que se cansó de esto, de lo que viene pasando. de la imposición que viene llevando Gerardo Morales, y bueno, es deber y corresponde a todo el pueblo salir a la calle, no solo verlo a través de desde el celu, a través de la tele, sino salir a la calle. A nuestro deber como radio nos corresponde cubrir desde el lado del trabajador, ¿no? Lo que está pasando en las calles, lo que está sucediendo hoy en las calles, es lo que nos corresponde como medio de comunicación. Hay otros medios que sabemos y conocemos a quienes responden, los dueños de los diferentes medios grandes que hay acá en la provincia, son medios que estuvieron y votaron, los dueños votaron a favor de la reforma, ¿no? Entonces, es obvio que no lo van a cubrir, es obvio que no lo van a mostrar, o las entrevistas que sacan son solamente a los mismos dueños, ¿no? A los empresarios, a los políticos que están de turno. Vamos a hacer un corte y así vamos a seguir buscando a los compañeros.